que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre, con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel a quien podemos seguir como discípulos y poner en él toda nuestra esperanza. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Ayer celebramos la fiesta del bautismo del Señor. El niño que había nacido 30 años antes y pasó 30 años allá en una carpintería, en una pequeña aldea, hoy entrando al Jordán, como se celebró ayer, se da a conocer y comienza su predicación del Evangelio. Hoy nosotros queremos también seguirlo y decir: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poner la confianza. Hoy el mundo es desconfiado. Tener esperanza. El mundo espera en lo que ve, en lo que cuenta. Después de haber celebrado el bautismo del Señor, hoy se nos pone delante la verdad. Vale la pena esperar en Él. Como dice la carta a los Hebreos, porque Dios había hablado antes por los profetas, de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy ha hablado por su Hijo. Una persona me dijo: pero hay otras religiones en el mundo que son de respeto, está el judaísmo, están los musulmanes, están los hindúes, están las religiones ancestrales que se llama. Todo esto merece respeto, pero un cristiano no es que se sienta más, sino que ha recibido más. La verdad está toda completa en Jesucristo. De modo que al tener una esperanza en Él, invitamos a los demás con respeto de conciencia a descubrir esa verdad plena. Por eso hoy nosotros acudimos a estas primeras vocaciones de Jesús. Juan lo ha señalado, Jesús comienza a predicar y de pronto dos hermanos, Simón y Andrés, están pescando. Él los llama: síganme, los haré pescadores de hombres, y después a Santiago y a Juan. ¿Por qué estos hombres que tenían un trabajo concreto, un trabajo honrado, que habían pagado por las redes y la lancha, no es que había con su papá también y tenían sus trabajadores, ¿por qué lo dejaron? Porque Él es la esperanza que no defrauda. El Espíritu Santo actúa en sus corazones. Me decía un joven: tantas veces he sentido el deseo de seguir a Cristo, inclusive en la vocación sacerdotal, pero es que estoy confiando en otras cosas. Bueno, yo no puedo condenar a nadie, ni tú ni yo podemos, pero ojalá que sigamos a Jesucristo, porque Él no defrauda. Todo puede fallar, el Señor no. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿en quién vamos a confiar este año? Porque sí, confiar o esperar tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y no está mal poner confianza en los amigos, las personas, ¿verdad? La familia, pero confiar en Jesucristo, ¿tenemos decidido hacerlo? Para que sea Él quien tome nuestra vida y tome nuestras penas y nuestros dolores y nos dé la alegría de su consuelo, de su misericordia. Y en segundo lugar, la vocación. La vocación la tenemos todos los cristianos. Ah, es que esto de evangelizar es cosa del sacerdote, las hermanas, los catequistas. Todo cristiano está llamado a ser pescador de hombres. Oigámoslo bien. Pescar hombres es rescatar a las personas del mal, del vicio. Tenemos presente que esta es una llamada para todos, ya que Cristo se ha mostrado invitar a otros a que confíen y esperen en Él, preparémonos a la oración. En la oración de hoy decimos, oh Cristo, te damos gracias, porque con el Espíritu Santo tocaste el corazón de aquellos hombres, los cuales tenían su trabajo, su proyecto, su futuro, pero pasaste y los llamaste. Ojalá que pases también este año por nuestra vida y nos llames y nosotros confiemos en ti, esperemos en ti y podamos hacer aquello que nos pidas, que es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque el Espíritu Santo movió a aquellos primeros discípulos. Ojalá que nos mueva este año de la esperanza. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 96, ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Me encontré una persona que tenía en su casa como 10 o 12 ángeles diferentes. Estaban los tres arcángeles famosos, Miguel, Rafael, Gabriel, pero tenía también a Salatiel, a Bof, unos ángeles, y les rezaba. Y yo decía, bueno, realmente los ángeles existen, los arcángeles también. Pero esta persona había caído en una pequeña deformación. Los ángeles sirven a Dios, y Jesucristo es aquel Dios y hombre verdadero por el cual el Padre nos ha hablado. Pensemos en este momento en Jesús que pasa, ¿no? En estos pescadores que están preparando qué va a pasar con la pesca, qué vamos a hacer, de pronto todo cambia. Sus proyectos cambian porque han puesto en él su esperanza, la esperanza que no defrauda. Sí, veneremos a los santos, a las santas, a los arcángeles también, pero que Cristo sea, como dice Papa Francisco, el centro de nuestra esperanza. Decimos, ángeles del Señor, adórenlo. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, hermanos, pues sí, reconocer. Cristo ha hablado y ha vivido lo que ha hablado. No vino a dejarnos palabras, no es una visión, no es un arcángel que parecía hombre, como dicen los testigos de Jehová, o algunas sectas ortodoxas, no, verdadero Dios y verdadero hombre. Escucharlo con atención, poner en este año nuestra confianza en Él, y en segundo lugar también dar esperanza, porque el mundo va a conocer, ojalá que haya paz en las guerras, haya un poquito más de solidaridad, habrá cosas buenas, cosas malas, más cosas buenas que malas, seguirán naciendo niños, pero muchos seguirán siendo abortados, porque el mundo no encuentra ya lugar para la vida en su corazón. Trabajemos por la esperanza. La esperanza no es un sentimiento, es la persona viva de Jesucristo el Señor. Esto sea posible por intercesión de María, de Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.